pensando en ti, recordándote. Descubro cada amanecer, sintiéndote más y más en mí. Espero al sol más de una vez, y sucede que este tiempo sin amor me hizo saber que aunque existe otro camino, va llenándose mi fe pensando en ti. ¿Cómo entender lo que pasa en mí después que ayer te pregunté si había en ti amor? Dijiste no. Siento algo extraño, pero no. Y resulta que mi alma sigue igual, formando tu figura, hallando en tu sonrisa la felicidad. Pensar en ti, pensar en ti, sería más hermoso oír tu voz, viajar al cielo ilusionado y regresar. Pero puedo seguir estando solo así, pensando en ti. ¿Cómo entender lo que pasa en mí después que ayer te pregunté si había en ti amor? Dijiste no. Siento algo extraño, pero no. Y resulta que mi alma sigue igual, formando tu figura, hallando en tu sonrisa la felicidad. Pensar en ti, pensar en ti, sería más hermoso oír tu voz, viajar al cielo ilusionado y regresar enamorada de mi amor. Pero puedo seguir estando solo así,